quieres, en cambio suspiras cuando me ves. Yo sé muy bien que te mueres por mí a cada paso, niégalo pues. Sigue feliz tu camino, de mí no te ocupes más, por favor. Porque quedé convencido que solo el olvido conviene mejor. Dime de una vez, dime de una vez, con sinceridad. Porque ya después, muy tarde será, muy tarde será. Dime por favor, dime por favor, que quiero saber, que quiero saber, que es lo que pretende tu querer. Conmigo, ni me andes buscando, déjame ya. Para buscar nuevo abrigo con otra que sepa amar de verdad. Yo muy bien tengo sabido que informar mi vida lo has de negar. Sé que te has creído, ya no es aquel tiempo en que te iba a rogar. Dime de una vez, dime de una vez, con sinceridad, con sinceridad. Porque ya después, porque ya después, muy tarde será. Dime por favor, que quiero saber, que quiero saber, qué es lo que pretendes.